Audiolibro, Fundamentos del Bauteanismo. Filosofía del pensamiento bauteano. By Milko Baute. Escrito y publicado en el 2020. Prefacio. Titulé este libro Fundamentos del Bauteanismo para darle una identidad personal y no con el propósito de crear una nueva doctrina. Creo que las ideas conservadoras y nacionalistas son ideas de preservación de la sociedad, identidad propia y de soberanía para cualquier nación libre civilizada y en vías de desarrollo. Si incluimos a Dios, el Creador, en nuestros asuntos y guardamos o nos ajustamos a su palabra, ciencia y sabiduría, Él cuidará de nosotros y bendecirá nuestra nación. Aunque soy cristiano, este escrito no tiene un enfoque religioso ni bíblico, pues lo hice con respeto a todas las creencias siempre y cuando se ajusten a nuestra sociedad y la civilización racional humana. En mi opinión y la de otros colegas, los conceptos que propongo en este material son la base para una sociedad justa y civilizada, con principios y valores basados en la ética y moral de una nación libre y soberana, sea cual sea. No ajustándose a modernismos, a transformaciones culturales, deformaciones morales, ni intereses globalistas o de ningún grupo en específico. Estamos viviendo una época de decadencia, deformación, prevaricación, intolerancia, imposición y hostilidad. No podemos aceptar todo lo que nos quieren imponer, ni odiar a quien debemos apoyar, no importando su personalidad. La aprobación, aceptación, contemplación o adaptación a ideas humanistas, feministas, socialistas, islamistas e inmorales, es participación de estas. Una sociedad justa y civilizada no se basa en intolerancia, imposición, control ni dependencia gubernamental de sus líderes o patriarcas, sea en la cultura que sea. Apoyo y recomiendo siempre el capitalismo como modelo de producción, porque es individualista, mientras el socialismo es colectivista. El socialismo es una utopía. Utopía es algo que parece muy bonito, pero es improbable. El capitalismo es real porque es el único sistema o modelo económico y social funcional en constante evolución, ya que se basa en la libertad del individuo. Este ofrece las tres libertades básicas: libertad de expresión, libertad económica y libertad espiritual. Mientras el capitalismo premia el esfuerzo, el socialismo premia el compromiso. En el capitalismo el individuo puede controlar al Estado respaldado por la Constitución. En el socialismo el Estado controla las masas y la Constitución es solo un documento histórico. Históricamente el capitalismo fue creado para sustituir al feudalismo, un modelo de esclavitud, control y abuso del Estado. El socialismo fue creado para recuperar ese modelo tirano de esclavitud, poder y control, pero con ideas humanistas. Son muchos más los que emigran de un país capitalista a uno socialista y eso es una clara señal de que funciona. Solo los que sufren de ignorancia crónica voluntaria, vagos con déficit intelectual, sociópatas y emotivos irracionales prefieren la dependencia social, el control de un gobierno centralizado, la miseria compartida y la mediocridad colectiva que caracteriza al modelo socialista, sea cual sea su doctrina, intensidad o bandera. Manifiesto que funcionaría en la política de cualquier país del mundo. 1. Un político u oficial al servicio público del Estado no debiera dirigir por más de 10 años de servicio. 2. Un político u oficial al servicio público debe responder primeramente a los intereses de los ciudadanos de su país, de no ser así debería ser restituido sin apelación o indulgencia. 3. Un político u oficial al servicio público no debe usar su posición para enriquecerse o tener privilegios. Si un político es adinerado antes de tomar un cargo público, no debe usar su posición para influir, sobornar o abusar de su estatus para sus propios intereses o de otros. 4. Ningún juez, congresista, diputado, comisionado o secretario al servicio de la nación debiera ser partidista o partisano. Solo los que ocupan los cargos ejecutivos en función, senadores y representantes del Parlamento. 5. Todo juez, congresista, diputado, comisionado o secretario al servicio público que ejercen función indefinida deben ser evaluados médica y psicológicamente. Cualquier señal de desorden mental, trastorno psicológico, depresión, adicción e incoherencias debieran ser retirado de su cargo o restituido hasta que se recupere completamente, para volver a ejercer su función al servicio de la nación. 6. Cualquier político u oficial al servicio público con malos hábitos, costumbres impropias, iracundo, mal educado, totalitario, intolerante y oportunista debiera ser procesado y destituido. 7. Todos los miembros del Poder Ejecutivo de la Nación deben recibir cada año un examen médico general para asegurar que cualquier anomalía de salud corporal o mental no afecte su carrera política ni las decisiones que debe de tomar. 8. Cualquier funcionario al servicio público debe tener principios y valores, aunque no sea creyente de una religión, al menos debe ser una persona con ética y moral definida, de acuerdo con los fundamentos, costumbres, tradiciones y moral de su nación. Debe estar al servicio del pueblo primeramente y no de minorías. No debe usar la libertad de expresión como arma de doble filo, sino debe respetar los intereses de su nación y de la sociedad. 9. Ningún político o funcionario del gobierno debe de influir en las decisiones de otro país a menos que se estén cometiendo abusos, atropellos, genocidios o violación de los derechos humanos por parte de sus gobernantes. 10. Ideas radicales, totalitarias, antidemocráticas, extremistas, separatistas, antipatriotas y oportunistas que no se ajusten a los fundamentos de la nación, la constitución y los valores morales del país, debieran ser abolidas y prohibida su práctica para cualquier funcionario del gobierno, del parlamento o del partido político en función. La nación es primero. 11. La verdad y la transparencia siempre debe de prevalecer. Cualquier acusación infundada o inventada para dañar o desprestigiar la imagen de un político u oficial al servicio público en función debe ser procesada como crimen o delito. Las acusaciones falsas no deben ser tomadas a la ligera para no crear costumbre, sino deben ser severamente sancionadas. 12. La prensa, radio, televisión o cualquier medio de difusión masiva que divulgue falsas noticias contra cualquier figura pública, sea político, gobernante, funcionario o celebridad, sus responsables deben ser demandados, investigados y procesados sin excepciones. Las calumnias debieran ser tomadas muy en serio y ser sancionadas como delitos. Los medios de difusión masivo deben de tener ética y moral y sus opiniones no deben ser impuestas por encima de la verdad. También la propagación y divulgación de odio malintencionado debe ser considerado un delito público y enjuiciado debidamente. Condiciones para que funcione un partido político. La misión de un partido funcional y constitucional debe ser asegurar las bendiciones de la libertad a nosotros mismos y a nuestra posteridad a través de la elección en todos los niveles del gobierno, de los candidatos del partido que defenderán los principios de su nación. Su objetivo principal debe darse a limitar el gobierno federal a sus delegadas, enumeradas y limitadas funciones constitucionales. Pilares básicos de un partido funcional. 1. Integridad. Sus líderes deben estar comprometidos a restablecer la honestidad, la integridad y la rendición de cuentas ante el gobierno. Mantener a todos los oficiales y líderes del partido estrictamente responsables de su conducta. Se mantendrán a los más altos estándares éticos para tratar con el público, los donantes, los funcionarios del gobierno y los candidatos. Los candidatos corruptos provienen de partidos corruptos. Los candidatos honestos y honorables solo pueden venir de un partido que insiste en que todos sus líderes tienen las mismas características. Los candidatos potenciales, la historia y reputación de su carácter, integridad y compromiso con la honestidad será tan importante como su compromiso con los principios de la Constitución. Los candidatos deben aceptar y reconocer que todos los funcionarios electos son servidores públicos. Estos deben ser representantes, no gobernantes. Los candidatos de un partido político firmarían un contrato con los votantes que enumere las promesas de la campaña que garantizarán para lograr, ya sea en la oficina o cuando den la cara. ¿Por qué un contrato? Cuando tratas con empresas y personas que no conoces, el contrato es el instrumento que usamos para asegurar que ambas partes mantendrán sus promesas. Todos los miembros y líderes del partido obligarán a firmar un contrato que especifica las promesas que su candidato hace y requiere que ellos las mantengan. La Constitución es un contrato entre el gobierno y el pueblo. ¿Por qué se debe eximir a los candidatos de un contrato? 2. Libertad. El gobierno es la forma más ineficaz, ineficiente y más costosa de hacer algo. Como tal, los líderes de un partido constitucional deben ofrecer soluciones innovadoras y eficaces, no gubernamentales, a las cuestiones de gasto social del país. ¿Está cansado de que el gobierno gaste miles o billones de dólares en cuestiones sociales y el problema parece estar empeorando?

En ningún lugar este documento establece que los derechos del individuo estarán protegidos. Ni siquiera reconoce la existencia de los derechos humanos otorgados a los individuos por el Creador. Incluso la llamada Declaración Universal de Derechos Humanos niega por completo a las personas el derecho a la autodefensa, el derecho a la opción médica y el derecho al control parental de sus propios hijos. La ONU está planeando nada menos que una tiranía del gobierno global que esclaviza a toda la humanidad mientras llama al esquema desarrollo sostenible e igualdad. No al globalismo. Globalismo, muchos han escuchado esa palabra y no precisamente de la boca de los globalistas ni de la prensa o los medios de difusión, pero pocos saben en realidad qué es el globalismo. Es como un fascismo moderno. Sencillamente esta es la ideología que va a existir o dominar en el nuevo orden mundial. Para que surja y exista ese nuevo orden mundial, los globalistas tienen que eliminar el capitalismo como modelo económico y social, que le da mucha independencia al individuo y menos control del Estado sobre nuestras vidas. Pero este nuevo orden mundial lo que busca es tener esclavos felices como el sistema cubano, por ejemplo, que las personas promedio no trasciendan, que tengamos todos que ser dependientes de ese gobierno global o mundial, para que estemos obligados a aceptar todo lo que nos impongan. El término globalismo significa un gobierno mundial formado por organismos supranacionales, es decir, por encima de la administración de cada país. Para la línea crítica del fenómeno, esta dominación fue planeada y se está ejecutando mientras hablamos, por la élite de la banca global, las mismas personas que poseen todas las corporaciones multinacionales. Son los banqueros y sus amigos ricos, como George Soros, Bill Gates, Oprah Winfrey, Michael Bloomberg y otros, quienes financian proyectos progresistas alineados con el marxismo cultural. El globalismo es un esquema organizado, un proyecto de dominación global disfrazado de multiculturalismo. El concepto de globalismo difiere de la globalización. Esta última está relacionada con la economía, aunque la globalización es el vehículo a través del cual los globalistas pretenden apoderarse de los gobiernos nacionales. La globalización se vende como un orden voluntario y espontáneo, pero en realidad es una serie de acciones coordinadas por organizaciones supranacionales y corporaciones multinacionales que trabajan con cómplices políticos en los gobiernos nacionales para lograr el fin de la soberanía nacional a través de acuerdos comerciales, la eliminación de las fronteras y la aceptación de la migración masiva hacia países desarrollados y en desarrollo. En el 1848 se creó la antítesis en oposición a la tesis existente que era el capitalismo y se le llamó comunismo, un derivado del socialismo utópico que existía, esto para traer el conflicto, guerras y caos. 70 años después, se pone en práctica en Rusia, el cual duró 70 años. Como consecuencia, surgió la síntesis experimental o fracasada que fue el fascismo, el cual es un derivado del socialismo nacionalista, una fusión entre socialismo y capitalismo. Pero ahora esta nueva síntesis creada con la intención de un nuevo orden mundial, NOM, se le conoce como globalismo. El fascismo que más se ha dado a conocer es el de Hitler, pero ese no era el real fascismo, sino un derivado, llamado fascismo nazi o nazismo. El fascismo no era ni siquiera una idea de Benito Mussolini, aunque él fue quien lo dio a conocer, sino fue una idea de los progresistas europeos de finales del siglo XIX y principios del XX. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial era parte de los planes de la élite globalista para crear un caos mundial y traer el NOM, planeado por siglos. Claro está que estos planes tomarían tiempo, esfuerzo, inversión y todo un proceso para cambiar el mundo y obligarnos a aceptar el dominio mundial de los poderosos con su orden, sus leyes y sus restricciones. Tanto el comunismo de Marx como el fascismo de Hitler fueron financiados e impuestos por mentes satánicas con poder económico e influencia política. No todos los políticos llegan al poder de una manera limpia ni sin recursos algunos, siempre hay corrupción, patrocinadores con ambición de más poder, puesto que a los globalistas les conviene que haya más pobres en el mundo, para ellos ser más ricos cada día. Control, dominio, manipulación, restricción, represión, guerras, desestabilización y caos son parte de su estrategia. Mateo 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Recuerde que las profecías se están cumpliendo y lo que falta se va a cumplir, porque la especie humana no tiene remedio. Cada vez se degenera más, aceptando el mal y hasta defendiéndolo. Lamento decir que Estados Unidos va a caer como Babilonia la Grande del Apocalipsis y el capitalismo pasará a la historia para que el globalismo sea la ideología o sistema que gobierne este mundo en un futuro. Y cuando hablo de esa profecía de la Gran Babilonia del Apocalipsis, concuerdo con los teólogos que afirman que es Estados Unidos y no el Vaticano, porque de esto se habla no solo en Apocalipsis sino en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, Daniel y los Salmos, y también se encuentra en el Código Secreto de la Biblia, que son profecías ocultas en medio de los textos, con nombres, lugares y hasta fechas exactas. El socialismo es la base principal del globalismo. El capitalismo es el único sistema o modelo funcional que existe. Mientras que el socialismo no ha funcionado en ningún lugar donde se ha aplicado, ya sea de la variante que sea, de la rama que sea, de la doctrina que sea, o de la manera que se aplique. Simplemente no funciona. Pues le quita libertad espiritual, intelectual y económica al individuo, la cual ofrece solo el capitalismo como modelo económico-social en constante evolución. El socialismo controla las masas, controla los medios, controla las leyes y controla la economía. Usted podrá creer todos los cuentos chinos que le hacen, las fábulas que le cuentan los ídolos marxistas, los globalistas, los luchadores de los pobres y las vanas promesas, que nunca cumplirán. Está demostrado que el socialismo como sistema político, económico y social está en la mente de este nuevo orden mundial, de la élite globalista, la élite religiosa y la élite poderosamente rica, para mantenernos en un nivel de mediocridad colectiva y poder ser más manipulables, mantenernos en un bajo perfil, para que no podamos ser independientes ni trascender intelectual y económicamente, y esto para podernos controlar mejor. El comunismo y sus fundamentos en sí no ha muerto, ha mutado y se expande en todo el mundo. La izquierda en Estados Unidos dijo, progresismo. Y en realidad eso está muy lejos de lo que es progreso, más bien es un progreso hacia el cambio político, social, económico y cultural. Luego dicen, socialismo democrático. Porque suena mejor, algo así como socialismo con democracia y derecho, nada más lejos de la verdad, pero eso es lo que venden, luego dirán, mejor y socialismo, porque el socialismo no es malo. Es el sistema de igualdad para todos y con full socialismo podemos deshacernos de los opositores, unificar los poderes y tener el control total. Pero luego después que nos impongan a la fuerza el socialismo, van a decir, comunismo, para que funcione mejor, pues el comunismo es el socialismo perfecto. Porque con este se implementa una dictadura proletaria y esto justifica la persecución, encarcelamiento, represión y hasta ejecución de todo aquel que se resiste, que no colabore, no participe, ni apruebe ese sistema. Entonces nos convertiremos en otra Corea Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Vietnam, Laos, China, aunque los chinos son más inteligentes, ellos no creen en el multiculturalismo, la aceptación de la diversidad, la transformación cultural y la deformación de la sociedad. Pero aquí en América no pasa eso, somos muy flexibles, muy diversos y muchos están dispuestos a cambiar, transformar, aceptar otras culturas y valores por respeto a otros, porque debemos ajustarnos a ellos y no ellos a nosotros. La izquierda americana con el Partido Demócrata a la vanguardia se ha volcado al extremo izquierdo, al totalitarismo. Ya no es lo que era en los tiempos de Kennedy o antes, pues vemos los indicios y las evidencias. La izquierda política no importa su nombre, su derivación o su doctrina, ya sea liberal, progresista o comunista, todo es lo mismo, todo proviene de una misma ideología, doctrina, principio y filosofía. Si usted cree en la repartición equitativa de los bienes, la igualdad de clases y la justicia social, que todos debemos tener la misma mentalidad, los mismos recursos, las mismas metas y el mismo destino, excepto sus líderes. Entonces usted es un demócrata de conciencia. Pero si usted también cree en el aborto, genocidio de infantes antes de nacer, control del Estado, globalización, multiculturalismo, perdida de la cultura propia, las tradiciones y las costumbres de su nación o de la nación donde vive y hasta de su historia. Usted es un buen demócrata. Si además usted es antidemocrático, anticapitalista, anticonservador, anticristiano, antisemita, y podemos agregar, depravado o aberrado moralmente, usted es un verdadero demócrata. Y no es solo mi opinión, son los hechos que demuestran en lo que se ha convertido la izquierda, en especial el Partido Demócrata. Si usted no se siente como tal, si no cree en estas ideas, principios, ideología, filosofía, pensamiento y doctrina, ¿por qué entonces lo apoya? El que aprueba el pecado participe es del pecado. El que apoya o consiente el pecado, culpable es del mismo pecado, y Dios no dará por inocente al culpable. Como escrito está. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1:32. El Señor, Dios, es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Números 14:18. Si a alguien no le gusta un candidato o un partido político, no vote y punto. No es obligado. Vote o crea por conciencia y por convicción, no por una cara linda, palabras bonitas, por las noticias manipuladas o la desinformación mediática, por las promesas falsas, porque usted se siente pobre y cree que todos deben serlo, por la corriente de mediocridad e ignorancia que hay en el mundo o por lo que dice la gente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Cuando las personas no se educan, leen, cultivan su mente y su espíritu, son fáciles de manipular, no trascienden, no analizan, se vuelven más irracionales, son dadas solo al entretenimiento, a lo inmoral, a la mentira y el chisme, siguiendo fácilmente la corriente de mediocridad. Esos son los que le convienen a la izquierda política, a los autoritarios, los intolerantes y los dictadores. Lo peor es que cada vez son más, porque otras cosas ocupan sus mentes y su tiempo, entre televisión, smartphone, redes sociales, juegos electrónicos, shows y chismes. Aunque la tecnología es una buena herramienta para la información e investigación, las personas prefieren usarla solo para distracción. El socialismo, no importa su intensidad, color o bandera, no es mucho más ni es mucho menos que control del gobierno, lo que conlleva a corrupción. Cambios constitucionales y de los fundamentos de la nación. Multiculturalismo, globalismo, transformación cultural. Miseria compartida y mediocridad colectiva. Una aparente democracia representativa, democracia manipulada. Represión para los que se oponen. Ideología de género. Una serie de estudios pseudocientíficos de género que comenzaron en los años 60 y 70 en los Estados Unidos y Europa, teorizaron que existía una diferencia entre el sexo biológico y el género. Para esta escuela académica, ser un hombre o una mujer depende no solo de los genitales o los cromosomas, sino de los patrones culturales y de comportamiento. Tales estándares, según los teóricos del área, se adquieren en la vida en sociedad. Los estudiosos conservadores, sin embargo, creen que los hallazgos de los estudios de género no lograron la validación de las ciencias exactas y biológicas. Para ellos, por lo tanto, la corriente de estudios sobre el género ni siquiera podría llamarse teoría porque carecen de rigor científico. Por lo tanto, hablamos de ideología de género como un conjunto de ideas que sostiene que corresponde a cada persona definirse a sí misma como un hombre o una mujer. Esta es una de las afirmaciones menos científicas realizadas en mucho tiempo. Este tipo de creencia es lo que acepta que las personas puedan definirse a sí mismas no solo como hombres o mujeres, sino también como conejos, personas de diferentes etnias, etc. La ideología de género es promovida por un grupo de pensadores que llegaron a la conclusión de que el niño nace neutral, crece neutral y luego decide lo que quiere ser. Eso es simplemente pseudociencia, carente de toda razón y evidencia. En otras palabras, la ideología de género es una locura, como lo explica el psicólogo clínico Jordan Peterson. Marxismo cultural. El marxismo cultural es la corriente revolucionaria que busca transformar la sociedad mientras desmantela el occidente capitalista cambiando los valores culturales.

En el ámbito internacional, por ejemplo, la lucha contra el sesgo ideológico significaría dar prioridad a los acuerdos bilaterales o trilaterales con otros países en lugar de buscar la aprobación de organizaciones internacionales como la ONU, la OMC, la OMS, la OTAN y otros. En resumen, la batalla política e ideológica que se libra hoy en día en el mundo occidental es por la conservación de los estados nacionales e independientes frente a un gobierno global liderado por organizaciones supranacionales. La batalla es a favor o en contra de un proyecto de dominación global, a favor o en contra de la ideología no científica de género, a favor o en contra del marxismo cultural y el discurso políticamente correcto, política, a favor o en contra del socialismo, a favor o en contra del sesgo ideológico. La pregunta es, ¿comprenderá la sociedad occidental lo que está en juego en esta batalla? ¿Tendrán coraje sus miembros para luchar por el nacionalismo, la ciencia, la razón, el discurso políticamente incorrecto, el verdadero capitalismo y las noticias e información imparciales? El globalismo es el nuevo orden mundial. Un escrito de John Rappaport. 23 de mayo de 2015. La alianza entre las megacorporaciones, los bancos y los gobiernos se fortalecen constantemente a medida que extienden su poder sobre las poblaciones. El principio que se aplica es bien simple: si se amplía el grado de obediencia ciudadana en un área concreta, esta obediencia se acabará expandiendo a todas las áreas. Dicho de otra manera, el truco consiste en crear el hábito básico de la obediencia. Esa costumbre de obedecer, entonces se extiende a la mente subconsciente y lleva a los individuos a obedecerlo todo. El globalismo y el nuevo orden mundial necesitan la obediencia de la población, porque sus métodos son a menudo tan descarados que solo los robots programados y obedientes pueden aceptarlos. Tomemos un ejemplo escandaloso: el próximo tratado globalista, el TPP, la Asociación Transpacífica, un tratado similar al TIP, Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Cuando sea ratificado por los 12 países involucrados, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, establecerá el derecho de las empresas de eludir los tribunales nacionales y exigir que sus productos se vendan, sin aranceles, sin tener que preocuparse por los salarios que les paguen a los trabajadores, aunque sean salarios de esclavitud, y sin tener que preocuparse por el envenenamiento del medio ambiente con productos químicos tóxicos. El TPP, al igual que el TIP, es un tratado secreto. En Australia, por ejemplo, será firmado por el gabinete del gobierno antes de considerar cualquier apoyo legislativo parlamentario. El TPP tiene más de 20 capítulos que lo incluyen todo, desde el trabajo hasta el medio ambiente, la propiedad intelectual y las telecomunicaciones. Las negociaciones se han mantenido en secreto incluso para nuestros propios parlamentarios y senadores. Pero sabemos, a partir de borradores filtrados del texto del TPP, que hay motivos legítimos de preocupación. Ni los propios legisladores electos de Australia han leído el tratado. No están autorizados a hacerlo. En los Estados Unidos ha sucedido algo similar y los legisladores solo han tenido acceso a secciones limitadas. Es decir, estamos ante un tratado secreto que afecta profundamente a la vida de todas las personas en esos 12 países y que solo unos pocos elegidos saben exactamente lo que contiene. Y con el TIP en Europa sucede algo similar. Desde el punto de vista globalista, esto significa una cosa: para que este tipo de maniobras salgan adelante, las poblaciones deben ser sometidas a un estado de obediencia incondicional. Tienen que estar de acuerdo con lo que diga el programa, como si estuvieran hipnotizados. En caso contrario, si las poblaciones estuvieran despiertas, se rebelarían en masa ante atropellos antidemocráticos y tiránicos de este tipo. Esto es lo que cualquier población haría si estuviera alerta. Sin embargo, eso está sucediendo y no hay protestas masivas en Australia, ni en cualquiera de los otros 12 países que formarán parte del TPP. Y en Europa, excepto algunas protestas y manifestaciones relativas al TIP que no se podrían calificar de masivas, tampoco ha habido reacción popular. ¿A qué se debe esta nula reacción por parte de la gente? John Rappaport ve vínculos entre esta obediencia sumisa y los objetivos generales del cártel médico a nivel mundial. El objetivo primordial del cártel médico es someter a cada persona del planeta a un sistema continuo de diagnóstico y medicación desde que nace hasta que se va a la tumba. Convertir a cada persona, en primer lugar, en un paciente médico. Acondicionar con ello a cada persona a que obedezca órdenes. Y esa es la clave que se esconde realmente detrás de la medicina, la obediencia. ¿Qué es lo que nos hacen pensar sobre los médicos desde que somos pequeños? Que los médicos saben. Que no debemos ponerlos en duda ni interrogarnos sobre lo que hacen. Que solo debemos hacer todo lo que el médico nos diga que hagamos. Que debemos obedecerle. Desde que vemos la primera luz hasta que nos entierran. Tómate los medicamentos, debilítate y por lo tanto, sé más obediente a un nivel mucho más profundo. Este es el sistema que principalmente provoca la obediencia en el mundo. Todas las exenciones han sido canceladas. Las familias que reciben ayuda del gobierno dejarán de recibir ayudas si se niegan a vacunar a sus hijos. No tienen libertad de elección al respecto. Deben obedecer y punto. Cuando se consigue que los ciudadanos obedezcan en un área, esa obediencia se contagia a otras áreas. Con ello las personas se acostumbran a una larga vida de obediencia en todos los aspectos. No es casualidad que, históricamente, la familia con mayor responsabilidad en la aparición y el desarrollo de la medicina moderna y de la agenda globalista sea, precisamente, la familia Rockefeller. El sistema que rige la medicina moderna es una operación de control mental diseñada para crear un apego servil por parte del paciente. El apego a la autoridad del médico y a todo lo que él mande. El apego a los medicamentos tóxicos que prescribe. El apego a las etiquetas para identificar enfermedades que el doctor pronuncia. En estos y otros aspectos, la medicina moderna es como una iglesia secular y los médicos son sus sacerdotes con batas blancas. Están por todas partes en las sociedades contemporáneas. Ellos gobiernan. Someten a los feligreses, ahora pacientes, a sus decretos arbitrarios. El resultado de este largo plazo acondicionado, los pacientes desarrollan un profundo hábito de lealtad a la autoridad. Este hábito se extiende como tinta sobre un papel secante y después comienza a aplicarse a todos los ámbitos de la vida. Y eso permite, finalmente, que el gobierno pueda decir, mire, vamos a firmar un tratado, y usted no sabrá lo que hay en él. Pero es una cosa buena. Es para el beneficio de todos. No nos pidan que revelemos los detalles. Le pregunta usted a su médico que le explique, en detalle, los escáneres que tomó de su cerebro. Por supuesto que no. Eso está más allá de su comprensión. Usted no está preparado para entenderlo. Pues bien, en lo relativo a este tratado, que se extiende miles de páginas, usted tampoco está preparado para comprender los complejos detalles económicos que contiene. Pero puede usted estar seguro, mediante su fe hipnótica, que estamos de su lado. Queremos lo mejor para usted. Hay varios términos para definir esto: condicionamiento psíquico, lavado de cerebro, programación mental, control de la mente, todos ellos hacen referencia al establecimiento de los hábitos de conducta, es decir, a la conducta irreflexiva. Un hipnoterapeuta brillante, Jack True, una vez escribió: 9 de cada 10 de mis pacientes que entran por la puerta de mi consulta están convencidos de que practico algún tipo de medicina. Eso es lo que quieren creer. Quieren que les diga qué hacer mientras están despiertos y quieren que les diga qué hacer mientras están en trance. Lo único que buscan es a otro médico, como los que visitan habitualmente. Toda nuestra civilización está hipnotizada por las batas blancas. Me tomó varios años superar mi asombro ante este hecho. Es una hipnosis masiva a gran escala. Si quieres ser libre, debes observar a toda la sociedad en su conjunto y averiguar de dónde procede la forma más profunda de acondicionamiento. Tienes que averiguar de dónde procede la maniobra de hipnosis más exitosa. Porque ahí es donde el control mental global es más fuerte. Y en la sociedad moderna, son los médicos. Por esa razón, los gobiernos se alían con los médicos. Es una asociación perfecta. Algún día, podremos ver a un presidente vestido con una bata blanca, con un estetoscopio colgando del cuello y una jeringa en la mano. Será capaz de decirle a la gente que el cielo es la tierra y que las estrellas son los semáforos y se lo van a creer. Los médicos son las piezas clave que nos llevarán al nuevo mundo. Desde un nivel práctico, podemos ver tratados secretos como el TPP o el TIP dando una protección global al cártel médico, exención internacional de demandas contra las grandes empresas farmacéuticas, exención de la responsabilidad derivada de medicamentos tóxicos y vacunas, acuerdos para extender los periodos de encierro en un psiquiátrico de determinados pacientes, más allá de lo dictaminado por las Cortes de Justicia. El cártel médico y los globalistas van de la mano hacia el futuro que se está creando para todos nosotros. La Santa Iglesia de la Medicina y sus aliados y tontos útiles disponen de toda la fuerza en estos momentos. Ellos quieren esclavos obedientes. Pero no deben ganar. Una sociedad viciada es una sociedad en decadencia. Desafortunadamente, la democracia es muy tolerante con el crimen. Muchos usan la libertad de expresión como arma de doble filo, para oponerse a los principios y valores morales de una sociedad sana mental y moralmente e imponer sus propios principios y conceptos cargados de depravación, degeneración o costumbres inmorales, contrarios al orden natural, biológico y espiritual. Sin caer en religiosidad, opino y propongo que toda sociedad deba guiarse por los preceptos morales de la Biblia, para gobernar y para juzgar, pues para eso también fue escrita e inspirada. Y no me refiero a los 10 mandamientos o la ley de Moisés plasmada en el Pentateuco del Antiguo Testamento, sino a los principios nuevo testamentario del cristianismo. Conforme a ley del Espíritu, que es la ley del amor. Cada siglo, cada década y cada año la sociedad se desmoraliza más y se pierde el sentido común. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Si el problema no se detiene, la especie humana estaría en peligro de extinción o mutaría como otro animal salvaje, aunque no en apariencia. Tenemos que ser conscientes de preservar el orden, la ética y la moral. Para eso están hechas las leyes, tanto espirituales, físicas, naturales y jurídicas. De no existir orden en el universo, ya hubiéramos desaparecido o nunca hubiéramos existido. Y aunque el universo o cosmos es un lugar caótico fuera de nuestra atmósfera terrestre, lo cierto es que gracias al orden que existe, como tamaño, forma y materia con la que está hecho nuestro planeta y la vida en este, su rotación, la distancia de la Luna, la distancia del Sol y la separación de los otros planetas y satélites naturales en nuestro sistema solar, no existieran las condiciones adecuadas y perfectas para que se desarrolle la vida en nuestro planeta. Por lo tanto, el orden siempre será imprescindible en cualquier circunstancia. No podemos aceptar el mal, lo inmoral o lo indebido, sea cual fuera la excusa. No se debe quitar el derecho a unos para dárselos a otros, ni deformar los valores con los que hemos prevalecido como raza humana, especie única, inteligente, que razona y nos diferencia de las demás. El mal se le llama por su nombre, no se mitiga, ni se excusa. Quien cometa un crimen o piense incluso en cometerlo, debe pagar por ello. Debe dar cuentas a la justicia. Hoy en día, con dinero, los criminales pagan un buen abogado, o sea, un individuo que cobra por conocer la ley y las trampas o variantes para que un individuo que representa y acusado de un delito pueda burlar la justicia, salirse con las suyas o pagar una sentencia menor. Todo aquel que sea culpable, no importando su posición social, debe pagar por su delito, según este sea. El odio debe ser considerado un delito, especialmente cuando va acompañado de amenaza de muerte, intimidación o sugerencia de asesinar a alguien. La misma Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que el odio es un crimen de asesinato, porque cualquiera que sienta odio por alguien moral y espiritualmente se constituye un asesino. Todo el que odia a su prójimo es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Primera de Juan 3:15. Quien promueve el odio debe ser juzgado, sea político, periodista, figura pública o ciudadano común y corriente. Si lo hace desde una plataforma pública, debiera ser procesado, sentenciado y retirada sus credenciales, sea cual sea. El odio no le hace bien a la sociedad ni a nadie. No puede haber una sociedad sana ni progreso si existe tanto odio. Indignarse ante lo malo, lo injusto y lo profano, tiene sentido y es justificado, pero promover, divulgar, insistir y desear la muerte de cualquier persona es inmoral y despreciable. El odio es más contagioso que el amor y hace más daño al que lo siente y lo divulga que al mismo individuo que se odia. El odio carcome las entrañas porque crea raíces de amargura. El odio infundado y vicioso es un delito aún más grave y peligroso, porque se acusa sin pruebas a alguien por algo que no hizo o dijo, sin la intención con que los odiosos lo divulgan. Eso se convierte en calumnia, la cual es sancionada en muchas partes del mundo, pero debe ser sancionada en todo el mundo, o al menos en una sociedad sana, un estado de derecho que respeta los derechos humanos. Una sociedad sana y próspera es la sociedad que hace cumplir las leyes y establece el respeto mutuo de todas las personas, grupos y comunidades como orden debido para coexistir. Muchos crímenes quedan impunes, por la complicidad de las leyes o del sistema de justicia en muchos lugares, tanto en estados de derechos como en dictaduras políticas. Son crímenes de Estado, organizaciones, de políticos, de celebridades, de gente pudiente, de mafiosos o criminales comunes. Como dije antes, la democracia es muy tolerante contra el crimen, y para tener una sociedad saludable y civilizada eso debe de parar. Muchos criminales incluso siguen operando desde prisión. Por lo que estar presos no es un inconveniente para ellos, simplemente están cumpliendo con la ley, para guardarse temporalmente de la vida pública y de la sociedad. Sin embargo, gozan de privilegios dentro de prisión. Muchos incluso viven mejor en prisión que en la calle, puesto que fuera corren peligro de ser asesinados o ajusticiados por sus enemigos o por otras bandas y organizaciones criminales. Otros que tienen mala vida, en un ambiente de drogas, hostilidad y peligro diario por el confrontamiento entre pandillas, prefieren estar presos o no les importa estarlo. Cuando se deje de tratar a estos grupos e individuos como seres comunes, civilizados y con derechos, los crímenes menguarán, el tráfico de drogas, tráfico humano, la prostitución, los asesinatos, masacres, genocidios y las ventas ilícitas de armas serán controladas y todos podremos vivir más seguros. Cuando se les trata con piedad e impunidad a individuos inescrupulosos, malvados, criminales, asesinos a sangre fría, que les han quitado la vida a otros, a familias enteras, destruido hogares y hasta comunidades enteras, la justicia social se hace cómplice de la injusticia, de tales crímenes y atrocidades. Aunque toda persona es inocente hasta tanto no se compruebe lo contrario, cuando existan las evidencias de dos o más testigos que no teman por su vida y la de su familia, por testificar, siendo protegidos 100% y amparados por la ley, o las evidencias sean grabadas en video, audio o fotos no distorsionadas o alteradas, la justicia debe aplicarse sin moderación ni contemplamiento con estos individuos que ya dejan de ser sospechosos o proclives, evidenciando su culpabilidad en el crimen o crímenes. Los asesinos y despiadados criminales no debieran ser tratados como personas porque no lo son, deben ser tratados como bestias, que es lo que son. Deben imponer penas mayores, ser aislados en celdas de castigos, no en celdas como si fueran habitaciones de hoteles. Mientras más grave sea el crimen, más fuerte debe ser el castigo, debe existir el trabajo forzoso y la dieta diaria, no vagancia, juegos, distracción y banquetes para esos salvajes. Aunque la pena de muerte es una opción en muchos estados o países, si tomamos la Biblia como modelo de justicia, sabemos bien claro que matar es un pecado contrario al orden de Dios, porque Dios es el dueño de la vida y la muerte. Nosotros los humanos no debemos quitarle la vida a nadie, quien lo haga pagará por ese pecado, sea juez, ministro o ejecutor. La pena de muerte pudiera resultarle un alivio a la sociedad o a las autoridades para no tener un individuo más que alimentar, sin que les produzca. Pero obligarlos a trabajo forzado por 10 o más horas diarias para que produzca y no con privilegios ni con comodidades, estoy seguro que los crímenes disminuirán porque nadie querrá estar en prisión bajo esas condiciones. Como dije, según sea el delito y la gravedad de su crimen sería su pena o castigo. Por otra parte, hay individuos que reciben sentencias injustas por crímenes que cometieron o incluso que no cometieron. Algunos individuos sin recursos no han podido tener una buena defensa y han sido juzgados bajo falso testimonio o por escasas evidencias. Simplemente son chivos expiatorios y alguien tiene que cargar la culpa. Otros individuos son sentenciados en lugar de otros que cometieron el crimen, porque fueron presas o víctimas que cayeron en una trampa para librar a otros de prisión. Estos no tienen defensa adecuada o debida o son juzgados solo por ser cómplices, mientras que los verdaderos criminales quedan impunes o son sentenciados a penas menores, menos severas o en condiciones privilegiadas. También hay casos de individuos que toman la justicia en sus manos y cometen delitos o asesinatos, porque han perdido un familiar o ser querido, sea padre, madre, hijo, hija, esposo o esposa, o cualquier otro familiar que fue asesinado por un psicópata, criminal o pandillero. Como nadie les puede devolver a su familiar perdido, ni esperan que la ley haga justicia como debe ser, ellos en un impulso de ira, cometen un crimen que podría ser contemplado como justificado. Y aunque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro, y la ley debe ser justa con todos, al menos la sentencia debiera ser contemplada como un delito de segundo grado, así sea premeditado. Muchos reciben prisión de por vida o sentencias muy largas por algo que es justificado. Y no me baso en una simple opinión propia, sino en el sentido común. Nadie sabe de lo que es capaz de hacer cuando enfrenta una situación así. Es por eso que cuando nos encomendamos a Dios, el Creador, guardamos u obedecemos su palabra, seguimos su orden, consejo y esperamos en su ley y su justicia, confiados en sus promesas, el Espíritu de Dios, que creó todas las cosas, que habita y guía a cada creyente y que despierta la conciencia de los seres humanos para hacerles entender el bien y el mal, aunque muchos escojan el mal, nos guiará en toda verdad y nos guardará del mal o de pecar o cometer delitos. Tome esto como un consejo y no como un concepto religioso, pues como explica al principio de este libro, no pretendo hacer una exposición religiosa ni persuadir a nadie a creer en Dios, porque no es un manifiesto religioso sino consejos y opiniones para una sociedad mejor. ¿Hacia dónde nos dirigimos? La sociedad está pasando por un tiempo de deformaciones para crear transformaciones que nos obliguen a aceptarlas, para luego adaptarnos a estas, pues el propósito del nuevo orden mundial es primero crear el desorden o caos para luego crear ese nuevo orden. En muchos estados y países, estas son las cosas que hoy en día se están legalizando, haciendo de esto estilo de vida en una sociedad moderna todavía más corrompida y degenerada. Aborto hasta el último día de gestación. Permitido ya en el estado de New York, donde se le da el derecho a la madre de quitarle el derecho de vivir a su hijo, alma viviente y ser humano que no pidió nacer o que lo concibieran. Esta práctica ya no se trata de salvar la vida de la madre o desechar a un bebé enfermo o deforme, sino por puro capricho de la mujer, algunas de las cuales que han vendido su alma al diablo, se embarazan a propósito para luego sacrificar a su hijo, pues los sacrificios humanos no son cosas del pasado. El aborto es un sacrificio humano a Moloch y un genocidio legal, propio del fascismo progresista. Matrimonio homosexual. Permitido en casi el mundo entero. Hoy en día no solo casan a homosexuales en las iglesias cristianas, sino que hasta los mismos pastores o sacerdotes homosexuales se casan y dirigen una congregación. Bigamia y poligamia. Permitida ya en muchos países tanto subdesarrollados como desarrollados. Incesto, casamiento entre familiares. Permitido ya en Alemania y en otras sociedades. Sexo en público. Permitido en algunos lugares de EU y en otros países. Sexo con animales o animalismo. Permitido en Canadá y en otras sociedades. Pornografía en las escuelas públicas. Permitido en España y otros países. Pedofilia y matrimonio con niños. Permitido en muchos países, pronto lo establecerán en EU y en los países desarrollados si nos dejamos que lo impongan. Aunque ya están dándole esos derechos a comunidades islámicas que tienen sus propias leyes dentro del territorio americano y europeo. Prostitución de menores. Según plantean los globalistas y expertos aberrados, desde los 10 años los niños tienen derechos a decidir su vida sexual. Permitido en algunos países. Ya estas cosas no son solapadas ni disimuladas, tampoco son demandas ni propuestas, en muchos lugares ya está aprobado, ya es ley y es un estilo de vida impuesto. Aún más. Ya no existen solo los travestis, transgéneros, transexuales, también están los transformistas, o sea, si un hombre hoy se siente mujer, se viste como mujer, si mañana se siente nuevamente hombre, se viste como hombre, si pasado se siente un animal, se viste y actúa como un animal. Son clones mentales. Lo peor no es eso, sino que, a estas personas con sus aberraciones y sus demencias, la sociedad les permite adoptar hijos, y esto conlleva a más deformación y destrucción moral, psicológica, emocional, humana y espiritual. Critican, censuran, persiguen y hasta agreden a los que no aceptan estas imposiciones, estas inmoralidades, transformaciones y deformaciones sociales, en especial a los cristianos y a todo aquel que tiene principios, valores, ética, moral, decencia y sentido común. No se atreva a alguien a querer corregir a su hijo menor de edad si sale con estas cosas, porque le han dado derecho a los menores a demandar a sus padres, quienes no solo perderían la custodia, sino que podrían hasta ser arrestados y enjuiciados. Pero el peligro no termina ahí. Muchas escuelas primarias y secundarias están doctrinando a los menores a la homosexualidad y estos tipos de prácticas, como imponiéndoles un estilo de vida, una manera de pensar, de ser y de actuar. Los hijos pasan la mayoría del tiempo encerrados en una escuela con estos tipos de personas depravadas que tienen una agenda, que son contratados para eso, por esa élite globalista satánica. Y esto no se trata solo de un plan para reducir la población mundial y poder sobrevivir en el planeta por unos 1000 años más, no, pues no tiene sentido. En todo caso, educarían a los menores a no tener sexo hasta casarse y no casarse hasta que tengan todas las condiciones económicas. Pero, por el contrario, enseñan a menores sobre sexo y no solo sexo con una pareja de sexo opuesto sino con otro del mismo sexo, enseñan además pornografía, como para que se vuelvan adictos al sexo. Y si enseñan visualmente pornografía en las escuelas, ya saben ustedes que todas esas películas vienen cargadas de orgías, homosexualismo, bestialismo, fetichismo, pedofilia, y todo tipo de asquerosidad sin límites ni escrúpulos. Esto no es solo una agenda nacional. Esto es un orden mundial, esto es en todo el planeta, no es una idea, ni está en proceso, eso ya está aquí, ya lo estamos viviendo, y como dije, cualquiera que se oponga, lo barren, lo desaparecen o lo sancionan, sea político, sea líder de cualquier clase, religioso, social, empresarial o de servicio público. Ética y moral. Ética, la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Moral. La moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia, íntimamente ligada a la ética. Para vivir en sociedad se debe tener ética y moral. Esto aplica en cualquier circunstancia, ya sea laboral, empresarial o de negocio, de servicio, del orden público. Independientemente de nuestros conceptos, ideas, tradiciones, cultura y forma de vida, la sociedad es un conjunto de normas que debemos guardar y respetar. De no ser así, todo sería un desorden, que conllevaría un caos, agresión, violencia, depravación, destrucción personal, colectiva y social. La ignorancia, pérdida de valores e imposición provoca un caos. Si queremos respeto, debemos saber respetar a las personas independientemente de sus opiniones. El respeto recíproco conserva y edifica las relaciones humanas. Hay personas que no tienen ni ética ni moral, debido a su pobre o falta de educación. Esto no tiene que ver ni con la pobreza ni con la escasez. Hay que tener un balance en la vida para mantener la decencia y la cordura. Por ejemplo, mentir o ser hipócrita no es moralmente correcto, pero no podemos perder la ética para evitar ser hipócritas. Tampoco debemos ser hipócritas por querer ser respetuosos, correctos o no querer ofender. Todo depende cómo decimos las cosas. Tampoco es ético decir lo que pensamos de algo o de alguien y ofender a esa persona. Porque lo que pensamos no necesariamente es cierto, sino solo pudiera ser nuestra opinión. Y aunque sea cierto, a veces es necesario callar para no ofender. La sinceridad a veces no pareciera una virtud, pero ser hipócritas es un pecado. La ofensa no existiera si no existiera el ofendido, pero a veces ofendemos sin darnos cuenta, sin intención. Las palabras son como una fórmula, hay que pensarlas bien antes de decirla, para no ofender. Yo puedo referirme a persona que no conozco su nombre, como el gordo, la gorda, el flaco, la flaca, el negro, el gringo, el indio, pero esto, aunque sea cierto, suena ofensivo, y la persona que nos escucha, no tendrá muy buena opinión de nosotros o quizás se diga ella misma, ¿qué pensará este de mí?, demostrando así que somos antipáticos, racistas o estúpidos. Y como dije, hay personas que no tienen ni ética ni moral, ni siquiera decencia, sino que imponen sus opiniones y si no las aceptas, las apruebas o las compartes, se molestan al punto de volverse agresivas. Eso es muy común hoy día en la sociedad que cada vez se degenera más. Estas personas suelen ser agresivas, violentas y peligrosas, aunque nunca hayan matado una mosca, pero con el verbo, sus palabras, su conducta y su actitud, tienden a ofender sin pudor y sin escrúpulos. Lo mejor es apartarse de ellos. La mejor forma de ganar o terminar con una discusión es callarse y alejarse. No se puede debatir, discutir ni dialogar con personas autoritarias, intolerantes, complicadas y necias. A veces es necesario terminar una relación antes de ofender, no es necesario ni siquiera decir palabras, tan solo basta con alejarse, evitar conversar con esa persona o responder sus llamadas. Al fin y al cabo, las personas complicadas, inseguras, imponentes e intolerantes siempre van a pensar mal, pero ¿quién puede convencer al necio de su necedad o educar a una persona que ha vivido de esa manera toda su vida? Y antes de aconsejarle es necesario primero orar a Dios para que trate con esa persona, luego podríamos darle un buen consejo, sin destacar sus faltas, sus errores o sus pecados, ni acusarla o condenarla. Hay que evitar las peleas y las discusiones innecesarias, porque luego viene el enojo, rencor y desprecio, y esto es pecado. Lo cual nos hace más daño a nosotros mismos. Yo he tenido que alejarme de personas que no tienen mucho en común conmigo, personas ignorantes que todo lo creen y todo lo afirman, sin analizar o investigar, estas personas son dadas el chisme, la calumnia y el odio, personas complicadas y acomplejadas que siempre están pensando mal. Yo no puedo tener amigos que no tengan nada bueno que pensar de mí. Imposible es evitar que alguien piense y hable mal de uno, pero posible es ignorarlas. Esto no quiere decir que solo voy a tratar o compartir con personas que piensen como yo en todo, porque cada cual es un mundo aparte, tiene su cultura, sus ideas y su cosmovisión. También he tenido que alejarme de personas que solo saben criticar, personas que andan mal, pero se las pasan juzgando a otros. Tampoco puedo juntarme con personas que les encanta el chisme, porque el chismoso ve y oye una cosa, luego piensa y divulga otra. Y donde está el chisme, ahí también está mi ausencia. Uno debe ser muy selectivo con sus amigos, porque no a cualquier persona se le debe contar sus cosas, su vida y sus deseos. Ser cordial, afectuoso, servicial, generoso, amable y bondadoso con todos es correcto, pero no podemos ser amigos de todos. Nuestros compañeros de trabajo, vecinos, socios o asociados, hermanos de fe o de religión, no quiere decir que sean nuestros amigos, porque desgraciadamente muchas personas a nuestro alrededor, en nuestro entorno, con las que coincidimos en la vida o tratamos a diario, no tienen buenas costumbres, ni buenos hábitos, así se hagan llamar cristianos o religiosos. Y sin ser antipáticos debemos ser prudentes. Toma este consejo y evitarás muchos problemas. Tener pocos amigos no es malo sino prudente, pero llevarse bien con todo el mundo es mejor, guardando siempre la distancia, la ética y la moral. Recuerde que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En cuanto a la sociedad, no podemos vivir enajenados, aislados e indiferentes, porque la sociedad se compone de todos. Todos somos partícipes en construir una sociedad, una comunidad, una nación o territorio. Como ciudadanos decentes debemos ayudar al desarrollo y el progreso de la sociedad. Por muy moderno, civilizado, flexible, sociable, positivo y mente abierta que seamos, no se puede aceptar lo malo, lo incorrecto, lo indebido ni lo corrupto. Aprobar o callar ante la inmoralidad, el desorden, el crimen, la falsedad y la calumnia nos hace cómplices de esto. Si aprobamos el pecado, partícipes somos del pecado. Callar es otorgar. Por tanto, debemos de denunciar, acudiendo a nuestros derechos como ciudadanos. Usted podrá ser ateo o religioso, moderno o anticuado, pero debemos mantener siempre la ética y la moral para el respeto humano y el progreso de la sociedad. Cada comunidad, cada país y cada cultura tiene sus costumbres y tradiciones que deben ser respetadas. No podemos imponer nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestras creencias a otros. Todo inmigrante, sea del país que sea, hacia el país que emigre, debe integrarse y no imponerse, ni querer cambiar las costumbres de ese país e imponer o exigir las suyas. Querer imponer el multiculturalismo, la diversidad cultural, la inmoralidad y el globalismo es destructivo para cualquier país, porque pierde sus valores, su cultura, su historia, su idiosincrasia y sus principios. Además de que acarrea maldición para esa tierra.

En el diluvio, de los días de Noé, Dios les mostró la salida, la salvación, que fue el arca que describió a Noé para que hiciera, para que se salvara él, su familia, los animales y todo aquel que quisiera. Desafortunadamente, la mayoría de la humanidad en aquel entonces no creyó y el diluvio acabó con todos, excepto Noé, su familia y los animales. Hoy en día, también Dios nos da una salida, una solución a la crisis mundial incontrolable e irreversible, ya que todo está bajo los designios de Dios y solo aquellos que sepan tomar la correcta decisión saldrán ilesos, salvos y vencedores. Hay una manera mejor de producir dinero sin depender de un empleo, el cual no te dará la seguridad de emplearte hasta tu retiro. Esa garantía es cada día más difícil, así seas íntegro en tu trabajo. También puedes perder tu empleo y por tanto tus ingresos, si te enfermas o accidentas. Cuando enfrentamos una crisis de salud como la actual pandemia del coronavirus COVID-19 del 2020 que ha paralizado al mundo, la mayoría de las personas dejan de producir o generar ingresos por estar aislados y a los gobiernos no les da abasto para sostener a toda la población. Aprender alternativas de generar ingresos residuales o lineales por internet o desde casa es la mejor opción en este caso. Muchos han creado un patrimonio y han hecho de eso un modo de vida que les ha dado mayor independencia económica. Esa manera mejor, la cual te hará libre financieramente, según el empeño y dedicación que le pongas, se llama network marketing o mercado en red, consumo mercantil, ventas directas, mercado inmobiliario, mercado de valores, mercado de divisas o trabajo desde casa. Con un ordenador o laptop conectado a una plataforma virtual que te dé acceso a páginas de productos, de ventas, de transacciones bancarias, de los diferentes mercados, etc., se puede comenzar un buen negocio a medio tiempo, crear ingresos adicionales sostenidos y hasta un imperio. Estos tipos de negocios o ingresos funcionan, es real, es legal, y es la mejor manera de emprender tu propio negocio y dejar de ser esclavo de un salario que no te alcanza, por horarios de trabajo, sea full times, tiempo completo, y part times, medio tiempo. De vivir al día, de seguir la corriente de mediocridad de este mundo, que se ve afectado y angustiado por crisis económicas. No se tiene que ser otro más del montón, no se tiene que resignar uno a ser otro mediocre y perdedor. No tiene que depender de nadie sino de la dedicación, entusiasmo y el interés de hacer la diferencia, de ser cabeza y no cola, libre e independiente. Estamos en el siglo XXI, la era digital, de la información, que debemos de actualizarnos y dejar los rudimentos de este mundo. La tecnología y la ciencia avanzan para nuestra tranquilidad, no para nuestra desgracia o infortunio. El mundo gira y nosotros con él, el mundo evoluciona, nosotros también. En el mundo hay para todos, ¿por qué entonces las cosas cada vez son más duras, los ricos son más ricos y los pobres, más pobres? Por la manera de pensar y hacer las cosas, por lo que decidas ahora y a lo que dediques tu tiempo, por no hacer nada por temor a fracasar. Si empleado o desempleado, se puede emprender este tipo de negocio, para que se llegue a ser libre financieramente y disponer de más tiempo para la familia, los amigos y disfrutar más la vida. Lo más importante en la vida de cada persona, independientemente de la familia, es la salud y el tiempo. Sin salud no podemos hacer nada para nuestra familia, ni alcanzar metas, ni tener logros, ni muchos planes. El tiempo es indispensable para dedicárselo a la familia, también es necesario para compartir con amigos y disfrutar la vida. Estamos en una batalla contra el tiempo, lo que hagamos hoy repercute mañana, las decisiones que tomemos hoy afectarán nuestro futuro, sea para bien o para mal. El tiempo que se dedique en superarse, fundar un negocio y construir un futuro, dará el tiempo más que necesario para la familia, amigos y disfrutar la vida. La decisión personal hará su futuro. No es difícil, es un paso a la vez, el comienzo es hoy, y mientras más tiempo se dedique a fundar algo sólido, simple, lucrativo y sin riesgos, más grande será el progreso. Solo es dedicarle un tiempo ahora para que crezca solo, suplir las necesidades personales y de la familia y tener el tiempo para todo lo que se necesita. No hay libertad verdadera sin una libertad financiera. El mundo no es lo que era hace 30 años y será mucho más distinto dentro de los próximos 30. ¿Se imagina que dentro de 20 o 30 años usted se dé cuenta que tuvo la oportunidad de cambiar su futuro y no la aprovechó? Ya cuando decida tomar acción le será mucho más difícil debido a que la competencia será mayor. Todo el mundo habla de cambios, de mejoría, de progreso, de desarrollo, pero aún están pensando en que eso vendrá siendo lo mismo que en los 90. El cambio ya empezó, el desarrollo sigue creciendo y el progreso individual es cuestión de decisión, no de trabajo. No es trabajar más, es trabajar diferente. Es hacer las cosas diferentes, porque esa diferencia es la que cambiará la vida de muchos y traerá esa mejoría que esperamos. No debemos esperar que el gobierno le cambie o mejore la vida con el fin de controlarnos. No se necesita un gran capital, solo informarse, decidirse y tomar acción, invirtiendo en lo que ya invierte, bienes comerciales, por ejemplo, ganando lo que nunca había ganado incluso. Solo hay que informarse un poco. La tecnología se hizo para ayudarnos, para el bien y el progreso. La tecnología no pidió permiso cuando cambiamos de VHS a DVD, ni de casetes a CD, ni de señal por cable a señal digital. Aprovechar las herramientas que tenemos, que están a nuestro alcance. Hoy en día casi todos los hogares de Estados Unidos, por ejemplo, tienen internet, hoy en día, mucha gente paga sus cuentas, se informa y compra por internet. Hoy en día más del 50% de los empleos convencionales solo aceptan aplicaciones por internet. Dependemos tanto del sistema que de colapsar el mismo, habría una catástrofe mundial. La seguridad, la educación, la economía, la información, la distribución, la investigación, la salud, la política y el bienestar dependen de las redes. La crisis económica mundial es solo una vía para enseñarnos a aprovechar las oportunidades, aprender cosas nuevas y tomar decisiones porque ya no se puede depender de un trabajo inseguro y de mala paga, ni de un negocio que te esclaviza y no te alcanza. Todo negocio que dé ganancias es buen negocio y la mejor manera de crecer económicamente es diversificar, o sea, invertir, trabajar o negociar en varias cosas. Todo dinero proviene de los negocios. Todos participamos en algún negocio, ya sea que trabajamos para el negocio de otro o para nuestro propio negocio. La idea es saber hacer negocios, con poca inversión, menos riesgo y menos pérdida, preferiblemente con empresas o traders comprobados, reconocidos, seguros y calificados. No se puede arriesgar sin haber estudiado el negocio e investigado la empresa primero. En términos de negocios debemos de pensar y analizar con la cabeza fría, no por emoción, aunque veamos las ganancias de otros. Algunas reflexiones del autor. Los hombres grandes se miden por sus principios. La corrupción no solo tiene que ver con dinero, también tiene que ver con la degeneración de la moral y las costumbres. No arriesgues tu palabra con promesas inseguras, para que después no hablen mal de ti. La ignorancia colectiva produce caos. El que conoce la dignidad, anhela la libertad. El fanatismo, ya sea político o religioso, vuelve a la gente más bruta. Las apariencias engañan, pero no a cualquiera. La mejor forma de ayudar al pobre es enseñarle a salir de su pobreza y no darle migajas ni limosnas para que siga pobre. No esperes del gobierno para que salir de tu pobreza, supérate y esfuérzate y tendrás tu recompensa. Las personas se enamoran de las palabras de un político sin importarle sus planes ni su ideología. Cuando hay un liderazgo nefasto, el país se vuelve violento y la sociedad se vuelve vulgar. Aquellos que no respetan su constitución no aman a su patria. Vivimos en una época donde ya se han perdido los principios y valores, así como el concepto de patria, libertad, dignidad y respeto. Los políticos corruptos e inmorales se entienden, por eso se compadecen unos con otros. Las leyes morales nos hacen mejores personas y son necesarias para el bien de la sociedad. Cambiarlas o deformarlas corrompen más a la humanidad. El debate y las diferencias es parte de la naturaleza humana civilizada, mas no la soberbia. El que negocia con un dictador es cómplice de su dictadura. 90% de verdad con un 10% de mentira sigue siendo una mentira. El gran temor de la izquierda es que la gente se informe y razone, por eso tratan de mantenernos desinformados. Lo primero que hace la izquierda política es controlar los medios de comunicación y unificar los poderes. Huir de una dictadura no es de cobardes, pero permanecer callado sí. Si te acostumbras al mal, llegará el momento que te parecerá lo mejor. El silencio hacia las atrocidades nos hace tan cómplices como participar en ellas. Cuando el líder está mal, el grupo anda peor.